vamos a la molienda. De pronto yo vi, cerquita de ahí vi, corría una culebra mirando pa' mí. Yo grité, ¡ay, la culebra! Yo grité, ¡ay, la culebra! La gente salió huyendo, mirando yo nada más. De pronto empezaron todito a gritar: ¡Oye, José! ¡Oye, José! ¡Ven pa' acá! Cuidado con la culebra que muerde los pies. Si me muerde los pies, voy a tenerla que matar. Si me muerde los pies, yo no puedo caminar. ¡Echa pa' allá! ¡Ven pa' acá! Cuidado con la culebra que muerde los pies. Si me muerde los pies, yo la quiero apurruñar. Si me muerde los pies, yo no puedo trabajar. Echa pa' allá, ven pa' acá. Cuida con la culebra que muerde los pies. Bye.